La obscuridad de la noche se presta para vivir extrañas situaciones. Al acercarse el Día de Muertos, estas experiencias sobrenaturales pueden pasarle a cualquiera de nosotros. ¿A mí? ¿O a ti que nos escuchas? La muerte. Una historia viva. A ver, por aquí está bien, señor. Dígame, ¿cuánto le debo? Son 25 pesos. Aquí tiene, muchas gracias. Aquella noche del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cuando se recuerda a los niños difuntos, caía la lluvia a torrentes. La gente abordaba los taxis para evitar mojarse. El tráfico está insoportable. ¡Ah! Allá hay alguien que ya hizo la parada. Armando se detuvo en Segundo Anillo, entre Colinas del Río y el Panteón. Su pasajera, una pequeña niña que no pasaba de los 10 años, subió al taxi junto con una corriente de aire helado. Buenas noches, ¿a dónde te llevo? Quiero ir con mi mamá. Sí, con tu mamá, pero ¿dónde vive? Oye, ¿viene sola? La pequeña no contestó. Solo dirigía su extraña y vacía mirada hacia la nada, por la ventanilla del coche. El taxista notó que aunque la lluvia caía fuerte, su ropa estaba totalmente seca. En sus manos abrazaba con fuerza una pequeña muñeca de trapo, rota, empolvada, llena de lodo y sangre. Oye, niña, niña, ¿a dónde te llevo? Con mi mamá a Guadalupe. Ah, ya, ya, por lo menos sé por dónde vives, al barrio de Guadalupe. Oye, pero tú me dices en qué calle, ¿eh? Sí, llévame con mi mamá. Al entrar al barrio, la niña sonreía al ver los puestos de los muertos y preguntaba al chofer: ¿Te gustan los muertos? Armando sintió que la sangre se le helaba al escuchar esa pregunta, al tiempo que la niña señalaba una antigua casa. ¡Sí, sí, allí vive mi mami! Armando detuvo el taxi en la calle Gómez Farías. Cuando la luz del interior del coche se encendió, se observó el rostro de la niña. Era impactante. Su rostro sin expresión, sus labios casi negros y sus moretones contrastaban con la palidez de su piel. Su cabello oscuro estaba atado por dos trenzas desaliñadas que daban marco a su cara. La pequeña, sin decir nada, bajó del auto y entró en aquella casa. Al mismo tiempo que el frío desaparecía, Armando arrancó. ¡Qué cosa tan extraña! Esa niña, qué raro. Tan bonita y a la vez tan... ¡Ey! ¿Qué es esto? La muñeca de la niña. Bueno, se la voy a llevar a su casa. Armando regresó. Cuando tocó la puerta de la casa donde había entrado la niña, un hombre no muy joven, con expresión cansada, le abrió. Señor, buenas noches. Oiga, vengo a entregar esta muñeca a una niña que dejé aquí hace un momentito. La dejó olvidada en mi taxi y quise venir a traérsela. No, no, no, es que eso no puede ser. La única niña que vivía aquí murió atropellada la semana pasada. ¿Te gustan los muertos? Radio Universal. Viviendo el día de...